de la A a la Z. En el equipo invencible. Es con su poder que somos el equipo invencible y no habrá quien nos pare. No me detendré hasta el final. Ya empezó. El momento llegó. Ya llegó. Ganaré. Seguro. Y es con Dios. Y es con quién. Y es con Dios. Okay. Ready, que comience la acción. Estamos juntos, preparados con la misma intención. Se apodera la emoción, la siento en el corazón. Todo está listo, asegurado, por eso no hay tensión. Hermano, te soy sincero, pa' esto no puse pero. Lo logro claro y certero, y sin tocar el tablero. Y cuando más yo me mero, es cuando soy mensajero del dirigente de este equipo que se encuentra en los cielos. Y permanezco, yo no perezco, y lo difícil con eso crezco. Lo que te ofrezco es algo fresco, es un regalo que no merezco. Es necesario en esta ocasión para que salgas de esa prisión. Llegó el momento, liberación, quiero ofrecerte la salvación. Para que me miren, si no confían bien. En este equipo todos somos invencibles. Equipo invencible, él nos dirige el más temible. Y aunque él está invisible, a él le somos sensibles. Con un flow impredecible, destruye almas terribles. Se le acabó el combustible, llegó el equipo invencible. Sé inteligente, vamos, reacciona, no seas negligente. Acepta que te hace falta mi dirigente omnipotente. La victoria asegurada, es más, él sabe cuál va a ser tu próxima jugada. No me ofende, él me motiva fuerte cuando arranco. No hay estrella, seguro que aquí no comen banco. Y cuando ordena, seguro que la boca me callo. Tampoco se me molesta cuando un tiro le falla. Que me miren, si no confían bien. En este equipo todos somos invencibles. Y no pa' que me miren, si no confían bien. Decirte que yo no he dejado nada entre dicks. Yo claro lo he dicho. Tienes por qué abrir. Que a lo malo fix. Miras, vine a ganar. Y si lo guante dicks. Te pone a temblar. Pa, que estás en un dicks. Yo no he dejado nada entre dicks. Yo claro lo he dicho. Tienes por qué abrir. Que a lo malo fix. Miras, vine a ganar. Y si lo guante dicks. Te pone a temblar. Pa, que estás en un dicks. O pregunta, ¿cómo es que se onda? Esta combi que te pone los pelos de punta, que me hace apunta, con lute conjunta. Esta unidad que al enemigo desconjunta. Yo soy el que elijo, el lejos me fijo. Para quien soy hijo, para quien soy hijo. No se me atribule, si yo lo corrijo. Soy el presidente, hoy te mijo. Estoy en comando, con mi socio Rambo. Seguimos orando y con el mazo dando. Reciban mi apoyo, que están temblando. ¿Te gusta el pollo? Te están velando. Yo me dejo una entre dicho. Yo claro lo he dicho. Tienes por capricho. Que a lo malo ficho. Miras, vine a ganar. Y si lo guante dicho. Te pone a temblar. Pa, metas en un dicho. Yo me dejo una entre dicho. Yo claro lo he dicho. Tienes por capricho. Que a lo malo ficho. Miras, vine a ganar. Y si lo guante dicho. Te pone a temblar. Pa, metas en un dicho. Yo donde piso dejo huella. Y brillo mucho más que las estrellas. Declaro palabra y el espíritu la sella. Refrena tu lengua, ten control de ella. No prospera contra mí tus rayos y se de que yo sé de eso. Y estoy de regreso con mucho más peso y con un ritmo grueso. Cuatro partes de eso y para la firma el yeso de lo fantástico. Y tú sabes de eso. En este género mi trayectoria va a trascender y va a ser notoria. Estamos en victoria, de gloria en gloria, a paso firme y marcando la historia. Yo me dejo una entre dicho, yo claro lo he dicho. Tienes por capricho, que a lo malo ficho. Vidas vine a ganar y si lo guante dicho. Te pone a temblar, pa, estás en un lío. Yo me dejo una entre dicho, yo claro lo he dicho. en un niche. Directamente de la oficina presidencial de Once y Rey. Army of the Lord, I be all up on the block, started swinging my sword. Yeah. Last year, they called me Hope Killer. This year, a Tristy Demon Killer. Well, I, the general of the Holy South, fire in my eyes, spit word out my mouth. I'm on a mission, win souls and recruits. So when I come to your city, tear hood and salute. Paso la señal, porque esto es Faith Family. Es así, es así. It's like that, it's like that, it's like Faith Family. It's like that, it's like that, it's like Faith Family. It's like that, it's like that, it's like Faith Family. Faith Family, Faith Family. It's like that, family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, yeah. It's like family. Faith family. Okay. Lo hago por ti y sueno por ti y fuera de este mundo fun house como E.T. F.E. hace que mi ser se las guille como P.O.S. Oh, y a cantarte pa, it's like that. Genuino 100% en mi caminar. Como no, si ando con el manda más. Como no, si la tierra oye pasará. Como no, pero su palabra nunca no correcto. Demostrando que mi conexión tiene efecto. Es la cobertura de la isla área metro. Con USA completo. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like family. Faith family. Faith family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, yeah. It's like family. Faith family. Lo que pasa es que este es el remix. Unió la familia de la fe. Redimido contraatacando. Suban el volumen que la vamos montando. Yeah. Con palabras sazonando. La familia de la fe es el mando. Lo que creen sin ver is like wow. Pichón, saca tu cola que estás equivocado. Lute, repréndelo con tu reggae sound. Que con mi puño de la fe le doy knockout. Ya yo lo veía, ya yo lo sabía. Remix by Rude como Alta García. Los de desenfoque que nos vamos en nuestra vía. Music by Lute, por si no sabías, papá. Esto no es imagen o letra barata. Esta es la parte que se quedaron. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like family. Faith family, faith family. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that. Blow it up, we done wrecked the speakers. Looking fly for my savior from head to sneakers. Bumping praise so loud, cause I ain't ashamed. Sanctified in the spirit, I'm so great. I'm working with the lyrics coming out the mouth. Who said God can't get it crumbed down in the south? Only the stronger heart can really maintain. So if you love Christ, then you already know. Put your hands up high, let God take control. Hip hop for your mind, R&B for the soul, and no. My God is so amazing, he keeps it blazing. He saved my life, son, so I'm bumping praises. We universal altar call for all the ages. Release thoughts on the pages to bless the nations. I press forward in my faith and I trust and I believe. I serve a God of one that's Alpha Omega, Christ the King. Abba praise, everything is for you, Christ, all is yours, and nothing is ever mine. Abba praise, everything is for you, Christ, all is yours, and nothing is ever mine. Abba praise, everything is for you, Christ, all is yours, and nothing is ever mine. Abba praise, everything is for you, Christ, all is yours, and nothing is ever mine. On an 813 and a 210, Michelle on deck, you already know. Bless God to the speakers, blessing your eardrum, come around, bless me, now they gon' beep, so I'ma give God praise. Put your hands up, exalt his name, Usher, God, Elohim, them cop the flame. All the first like every day, microphones deep inside the poetry, scattering my brain like I'm sowing seed. Kick it straight, clean, no need for editation, it's all for the king. See how we bless nations, with life inside our lungs, so watch me breathe. 210-813, lifting up the king like Mary J. Blige. No more drama, that's right. And no, I'm so blessed that God saved my life. And plus, I am protected in my God. It's who I trust. I never sell myself for money. Yes, in Christ, I have enough. In Christ, I am protected. I heard you were looking for me. Well, here I go. Looking for salvation. You can catch it at a show. Hey, you can get it. You can get it. You can get it. Jump up to get beat down. Did you know, holy shots, we don't play around. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it. Welcome to the South, extravaganza. Set this place on fire like joke dancer. And I make it rain, dear, but I ain't prancer. Style so sick, but I swear it ain't cancer. Speaking of cancer, I never had that. Introduce you to Emmanuel, he can heal that. Jehovah Rapha, also my father. Try to intervene, Satan, please, why bother? I heard you were looking for me. Well, here I go. Looking for salvation, you can catch it at a show. And you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it, you can get it. Demons jump up to get beat down. Don't you know, holy stop, we don't play around. Dame una oportunidad en tu mente.

floors on fire. Thoughts desire, sense soars higher. Higher street on fire. The spirit's on me, God's for me, the Christ's on me. Heaven's homeland, now united I stand, staring God I am. It's my